Radio. Revirradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12, aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forres y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Muy buenos días, muchachada. ¿Cómo andamos, eh? ¿Todo bien por ahí o qué? Bueno, pues estamos ya en febrero, ¿eh? Hemos entrado ahí del tirón. Un saludo a todos y a todas las que me escuchan en directo para hacerle pues, la mañana de los lunes para que sean un poquito más agradables, porque por aquí está Gras, pues eso para los lunes, el peor día del mundo. Te levantas ahí a currar, empieza la semana larguísima, horrible. Te queda todo por delante hasta que llega otra vez el viernes, que lo volvemos a vivir con intensidad siempre. Los viernes, Monchito Macario, los viernes. Y nada, y entonces, pues bueno, pues para eso estamos, para aquí, para las mañanas, pues eso, los lunes, a hacer un poquito más agradable a la peña, pues este arranque de semana. ¡King! Y bueno, pues yo de tranqui hasta el 4 de marzo, que no arrancamos a tocar en el Candeloira este, Candeloira allí en Lugo, creo que es, el concierto y demás. Pues bueno, pues allí estaremos tocando en un pedazo festival con S.A. y con alguien más. Luego lo mira el cartel, la verdad es que estoy ahí un poco despistator con estas cosas. Luego tenemos también el 11, creo, el 11, así aquí en Guadarrama, con la gente de Síncope también, en una sala. Hacía tiempo que no hacíamos salas, Espero que vaya bien la cosa, hace mucho que no hacemos salas, ya no sabemos ni tocar en salas. Open air, nos hemos vuelto así de clasista, de tocar ahí en festivales, que bueno, pues está bien, la verdad. Somos gente mayor, un respetillo, ¿no? Si es que es eso, empezamos a currar desde marzo así hasta octubre, noviembre, y luego chapamos el chiringuito otra vez, porque es que somos gente mayor ya. Bueno, y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Así que vamos a empezar, pues ¿con qué? Pues bueno, este fin de semana he estado yo viendo pues a otros señores mayores también, que están muy, muy, muy, muy buena forma. Ellos son Hamlet, que tocaron en la sala Paki, que es alguien que la ha comprado y su novia ahí se llama Paki, o yo qué sé, ¿sabes? La Paki, vamos a ponerle la Paki, porque es mi novia poligonera, y yo qué sé, la sala Bad de toda la vida, y al lado del Teatro Barcelona. Al Teatro Barcelona, al que invito a la peña, pues que vaya a ver lo de Marte el próximo 18 de febrero en el Teatro Barcelona, a ver qué nos preparó este crack allí antes de fallecer, el 31 de octubre, ha hecho un año ahora. Pues bueno, pues eso, a ver Marte, esa presentación de Tierra y Fe, en el que nos vamos a encontrar muchos amigos y amigas músicos, y bueno, pues estaremos allí celebrando un poco, a ver qué nos tiene preparado, porque dicen que en el teatro en Córdoba fue la hostia, y a ver aquí en el Teatro Barcelona cómo es. fliparemos. Yo ya tengo mi entrada y bueno, pues eso. Así que 18 de febrero, Teatro Barceló, Tierra y Fiel, presentación de Mart, de que fuera cantante de Estirpe, y que bueno, pues el tío era muy majete y era un crack como músico, y pues eso, nos tendrá algo, un legado ahí preparado tremendo. Y bueno, pues el día anterior, 17, me voy a ver a estos metaleros también, me voy a ver a Ballet for My Valentine, me voy a ver que toca también con Atreyu y con Ginger, algo pondré de ellos luego, y luego pues bueno, tengo ahí más molas, más movidas, Leprous el 23 de febrero, y bueno, pues aprovecho un poquito de ir a ver conciertos, porque lo agarranco yo ya en la dinámica de estar tocando, y a no ser que sean entre semana, los fines de semana palmo, me lo pierdo todo.com. Bueno, y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra de Vietnam, así que nos vamos a ir con este pedazo de un pedazo de concierto que hicieron Hamlet el otro día ahí en la sala Paki, y tremendo, tremendo, estaba petada, llena de gente, y bueno, pues acababan la gira donde han estado tocando las canciones de Revolución 12.111 y El Insomnio, y bueno, añadían también el Inferno, que es una portada que hizo Antoine, un amiguete nuestro desde hace mucho tiempo y tal. Si es que nos conocemos desde hace mogollón de tiempo, pues entonces, pues eso, un temita que cayó ese mismo día. ¿Por qué? Para todos y todas vosotros, bienvenidos a la base, aquí entre Forres y Lebosky. Ahí está, los Hamlet, vaya, son una tralla en directo. Además, el Molly está en forma, se mueve para arriba, para abajo, tal, el Luis no para de saltar, Álvaro y Ken son súper precisos, Ken saltando también, Paco arreándole ahí impresionante a la batera. Muy bien, son una bandaza, sí señor. Bueno, vamos a continuar con qué, pues con otros que han estado tocando en la sala Nazca, estos de Bruces, estuvieron tocando ahí. Y bueno, voy a poner un temita que está en su último disco que me regaló el actual bajista de Bruces, que es Barrabás, que estuvo en Bantroy también, que somos amiguetes desde hace mogollón de tiempo. Y bueno, pues me regaló este disco, Poca Broma se llama, lo sacaron, pues eso, lo grabaron en el 2020, y tengo por aquí, voy a poner una canción que se llama De Bruces, versión 2020, en el que están los dos personas que han estado vinculadas conmigo. O sea, según por aquí colabora Ronco, que fuera cantante de Boicot de los tres primeros discos, y Juan Carr, que es el actual cantante y bajista de Boicot de siempre, y bajista y cantante a partir del cuarto disco de Tu Condena. Así que vamos a ponerlo, hombre, que tiene que estar bien. Ahí está, fantástico, maravilloso. Muy bien. Suena de copón ahí, muy bien. Las dos voces ahí, Juancar y Juancar. Fíjate tú, Dipón. Juancar, el Ronco y Juancar. Y yo también soy Juancar, entonces yo era el Gras, el Ronco y el Juancar. ¿Me entiendes? Bueno, vamos a ver, ¿con qué vamos a continuar? Pues mira, con el Eduardo. Eduardo Pinilla va a actuar aquí en la sala Revi Live el próximo 3 de marzo con su banda Eduardo Pinilla Blues Band. Y bueno, quería rescatar una canción de un disco que tenía, que tiene, que bueno, se llama Respira la canción. ¿Y qué podemos decir Eduardo Pinilla? Pues bueno, pues vamos, el tío lleva media vida con la guitarra, currado pues con Coz, con Ñu, con Luz Casal, con Joaquín Sabina, y luego ha sido últimamente durante 30 años guitarrista de Barney, ¿no? Y bueno, pues qué más decir, que tiene una carrera en solitario y demás, y bueno, pues tiene el disco este, Estrés se llama, Estrés, historias de más de una vida, y creo que iba a sacar otro más por ahí, si no le meteremos caña para que lo saque, porque tiene repertorio para aburrir. Así que el 3 de marzo estará aquí en la sala Revi Live, iros pillando las entradas, porque ya sabéis que tiene un aforo limitado hasta que amplíen más lo que es el aforo posible que pueda entrar y demás, normativas y tontas que le vamos a hacer. Y bueno, pues eso, así que pues nada, os dejo con esta cancioncica que se llama Respira. Respira. Stalin, tremendo, muy bien. Si es que donde hay crema, pues hay crema. La verdad es que el tío toca del copón, muy bien, muy bien. Bueno, nos vamos y además cantando, que no lo hace nada mal, está muy guay, siempre así, están haciendo más coros y demás, pero ahí cantando muy bien, muy bien, muy bien. Fantástico, maravilloso. Entonces, nos vamos a ir con qué nos vamos a ir. Pues bueno, vamos a irnos con una peña, que dice, corrígeme si me equivoco, pero creo que había una canción de Bell Race que se llamaba así, Stupid Fucking People, que es de donde han sacado ellos el nombre. Y bueno, pues son gente de Señor No, de la banda Trapera del Río, también han tocado en Las Furias. Y bueno, pues ellos son una banda que se hacen llamar así, Stupid Fucking People, y que suenan pues así de cañera. Vamos a poner la de Idiot Have the Power. The idiots have the power, don't wanna lose control. They got the constitution, they are above the law. The justice on their side, she never leaves them down. And every time they talk, I just hear these words. Muy bien, muy bien. Stupid Fucking People, ya sabéis. Pues bueno, sí, viene una canción de Bell Race y demás. Ya los he puesto alguna otra vez por aquí. Y bueno, pues ya sabéis, son son guipuchis, creo. Y eso, pues están gente de Señor No, que tocando, toca el bajo, aquí te lo ponen por aquí, está, pues eso, la idea es del batera, ¿no? El batería, pero toca la guitarra aquí de la banda Tapera del Río y demás. Y luego, pues bueno, pues también está Olatza Alberdi de las Furias también, el que fuera bajista de Señor No también, el Fumay, y bueno, pues luego a la batería Jimmy Díaz. Y pues eso, Stupid Fucking People, suena muy bien, ¿eh? Yo he vuelto a coger el hábito otra vez de escuchar la música con cascos, ¿eh? He perdido lo de leer por la mierda de las redes sociales, pero a última hora antes de acostarme siempre me pongo ahí un discazo o algo y lo escucho con cascos, es todo tranquilo y se está muy bien. Y lo he pillado porque viajando en el metro y demás me los pongo y, joder, escuchar la música con cascos es otro nivel, ¿eh? Porque te percata de muchísimas movidas y está muy bien, así que lo recomiendo totalmente. Ah, no os he dicho que me han censurado el Facebook 2 días, porque he puesto ahí un comentario de los Ratzinger que ponía no sé qué y puse yo, no sé qué, era un churro y puse yo, churro medio mongo, mongo entero, ¿sabes? Que era una coña que teníamos ahí en la zona franca, ahí en mi barrio, en Barna, y me han censurado 2 días, fíjate tú. Increíble, de todas maneras, están. Había un meme muy gracioso que se veía unas monjas ahí. ¿Lo he contado al principio del programa o he pensado en voz alta? No me acuerdo. Bueno, y era muy gracioso porque se veía unas monjas como escuchando todas las conversaciones, ¿no? Y censurando ahí la movida con del Facebook y demás. Y bueno, pues eso es para que veáis cómo son. Y luego, por ejemplo, había también una conversación en Facebook, además, que se veía. Pues un tío que estaba hablando, oye, ¿y qué cartuchos usas tú? Los toners de tinta, no sé qué y tal. Y va y dice uno, contesta tal, no sé qué, ¿y qué impresora es? Y le dice, negra HP, que es de color negro, una HP. Pues también la habían censurado por si era ofensivo negro o HP, como si lo interpretas como hijo de puta o no lo sé, ¿sabes? Pero me parece, o sea, los algoritmos estos están desfasados. En fin, y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Y en fin, y el alcalde vendió el retín, ¿eh, Lara? Ahí va, para ti, por si me estás escuchando desde Sierra Nevada, que estarán ahí en la cocinica y los mozos ahí, todo nevado. Bueno, nos vamos con una banda que quería yo escuchar, que se llama Fu Manchu. Son una banda, pues bueno, de acid rock, hard rock, vaya, ¿eh? Acid rock, fíjate tú, tiene mucha influencia de Zeppelin, Deep Purple y tal, incluso del hardcore punk de Black Flag. Y bueno, pues ellos llevan desde el año 85, son más viejos que la tos, y he querido poner un temita pues porque bueno, porque me gusta tirar de disco duro para atrás y poner cositas que hace mucho que no pongo, y el tema este de Fu Manchu se llama exactamente We Must Obey, es de un disco del 2007. Ahí está Fu Manchu. Inside. Tell me how this came to be. From Staren, muy bien, Fu Manchu, curiosos cuanto menos, son densos ahí, ese rollo stoner que tienen, la verdad es que me gusta mucho también, muy influenciados por Blue Oyster Cult. Luego pondré algo a ver de Blue Oyster Cult, porque vas viendo las influencias, ¿no? Tú escuchas tal y dices, coño, esto tiene esta pincelada, esta movida y tal, y joder, pues es el bagaje musical que la peña va adquiriendo, ¿no? En fin, Serafín, ¿me entiende? ¿Qué iba a poner así? Pues nos vamos a ir con el Kanka, este cantante, compositor, músico, que bueno, pues ya empezó su carrera en solitario en el 2007 y bueno, tiene temas como este, el Kanka. Confieso haber perdido el juicio, haber catado el vicio, haber alzado el vuelo. Confieso haber tocado fondo, haber mordido el polvo, haber besado el suelo. Confieso que me equivoqué más veces que acerté, que quise ser lo que no era. Confieso que más de una vez al verte me cambié de acera. Confesión, confesión que tiro al viento. No estoy buscando redención, no me arrepiento. Confesión del pecado inconfesable de haberte querido tanto. Me confieso culpable. Confieso que no te he perdonado, que me hayas olvidado en tan poco tiempo. Confieso que por seguir al viento a veces he partido cuando no era el momento. Confieso que me equivoqué más veces que acerté, que quise ser lo que no era. Confieso que más de una vez al verte me cambié de acera. Confesión, confesión que tiro al viento. No estoy buscando redención, no me arrepiento. Confesión del pecado inconfesable de haberte querido tanto. Me confieso culpable, culpable. Está bien, estos bypasses, todas estas cosas tranquilicas ahí de vez en cuando, pues bueno, pues ponemos ahí un Chiquilora, un Kanka, diferentes cosas, ¿por qué no? La música tiene su momento. Y bueno, quería decir, pues eso, hablar pues de un 15 de enero del 2018, que no dije nada y ya se pasó, pues falleció Dolores O'Riordan en Londres, la que fue la cantante irlandesa conocida por ser la vocalista femenina de la banda de rock de Cranberries, ¿no? Nació en el 71, se unió a Cranberries en el 90, llamados entonces The Cranberries Show Us, junto con el guitarrista Noel Hogan, el bajista Michael Hogan y el batería Figure Lower. Entonces, pues bueno, su salto a la fama llegó con su álbum de debut, el Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We, del año 93, que incluía la canción Linger, sobre la frustración del desamor adolescente, que se convirtió en su primer éxito global, bla bla bla. Pues eso, falleció, pues eso, un 15 de enero del 2018, a la edad de 46 años, y he querido rescatar esta canción porque, bueno, está subtitulada la letra también, y está muy, muy bien. Se llama Dreams, y ahí están los Cranberries, pedazo de voz que tenía esta mujer, que ya pasó el tiempo. Normalmente siempre me apunto, intento estar ahí, pues cuando ha fallecido Bonnie, cuando tal, pero bueno, se me pasó lo de Dolores, pues eso, un fatídico 15 de enero del 2018. Ahí está esa cancioncica, Dreams. We'll be right back. Starren, ¿eh? Muy bonita la canción, ¿eh? Sí, sí, sí. Luego tiene cosas muy solitarias como Dolores de Riordan, muy, muy Riordan, ¿no? Se pronunciará. Cosas en solitario muy interesantes también, ¿eh? Ya fuera de Cranberries, ya cuando se habían separado y demás, y la verdad es que muy cañero. Y bueno, vamos a ir con qué nos vamos, con otros míticos. Hoy he tirado de disco duro para atrás. Nos vamos con Fishbone, una pedazo de banda que, bueno, se crearon en los barrios de Los Ángeles, allí en California, en el que igual todavía pues está Angelo Moore, que suele cantar y tocar el saxo, John Norwood Fisher, que es el bajista de toda la vida, además desde el año 79 que llegan, y luego Walter Kibbe también, que toca la trompeta y demás, y son los tres que todavía se mantienen a día de hoy desde el año 79, y bueno, pues no es que haga muchísimo bolos, pero ahí están. Fishbone, pues para alegrar las mañanas aquí en Revi Radio, entre Forrest y Lebowski, este tema que es del año 88, Truth and Soul se llama la canción. Fishbone. Impresionantes, ¿eh? Siempre muy bien, Fishbone, ¿eh? Te hacen bailar muy bien. Y bueno, nos vamos a ir con qué. Pues mira, esta canción se la voy a dedicar a mi amiguete César, que suele escuchar los podcasts, me dice que le mola, que se parte el culo y que tal, y que mola, tal. Ya os lo he dicho, que llevarme los podcasts escuchados en el coche es como llevarme en el asiento de atrás. Voy ahí y voy contando chascarrillos y poniendo buena música. Está muy bien, muy entretenido. Pues bueno, voy a poner un temita que el otro día hablando, tomando cañitas con él, pues bueno, pues me lo comentaba y demás. Él los vio hace poco a los Volbeat ahí en el Vista Alegre. Yo estaba de bolo, ya sabéis que a partir de marzo, abril, me lo pierdo todo.com, no siendo entre semana, que suelo intentar ir a algún concierto, pero bueno, yo también tengo que hacer conciertos, es lo que hay. Y bueno, pues él estuvo viendo, presentando el último disco de Volbeat, que no me acuerdo ahora cómo se titula, soy un poquito Alzheimer, Servant of the Mind se llama, exactamente. Y bueno, pues voy a poner este temita de Secret Stones, que me pidió, no sé si la había puesto ya, porque cuando salió el disco creo que puse algo de él, pero no sé si elegí este single o no, no lo sé. Pero bueno, se la dedico a César que van a organizar una fiesta a un amigo que falleció suyo aquí en el Revi, es un rollo personal, que tocaba una banda que luego pondré un temita también, el chaval este que falleció. Venga, se llamaban Criminal Thoughts, y ahora vamos por partes y ponemos el temita este de Volbeat, dedicado a mi amiguete César. We'll be right back. Fantástico, maravilloso, ¿eh? Sí, sí, muy bien, ¿eh? Qué vozarrón tiene y qué presencia y qué bien, ¿eh? Yo cuando los vi, que fue en La Riviera, presentaban el disco ese, no me acuerdo cuál era, el de Lady Ponytail. Era, vamos, tremendo, tremendo, muy bien. Volbeat, ahí ya está. Pues echarle vistazo a la discografía de Volbeat porque es una maravilla, ¿eh? El tío tiene mucha presencia, tiene un vozarrón ahí impresionante. Muy bien, ¿con qué nos vamos? Con pues bueno, lo que he dicho que iba a poner antes, un grupete de, se llama, es lo que he encontrado por aquí, por el Criminal Thoughts, pensamientos criminales, echar un vistazo y hacer subir los oyentes, que siempre está bien. El tema se llama ACAP y bueno, pues ahí estaré. Criminal Thoughts. Criminal Thoughts, pues eso. Un saludo ahí a donde esté el guitarrista, creo que era de esta banda. Bueno, venga, continuamos con qué vamos a continuar. Pues mira, pues un poquito de, ¿por qué no? Que hace mucho que no pongo ahí. Un poquito de reggae, ¿no? Nos vamos a ir con un cantante que se llama Earl 16, junto con, que es un cantante jamaicano, que junto con una banda de reggae francés que se llama No More Babylon, pues bueno, hicieron este tema chulo que se llama Malcolm X, donde reivindican la figura de este genio, que yo también soy más de Malcolm X que de Martin Luther King, ¿eh? Porque paz, paz, paz, sí, está muy bien, pero a los ojos del mundo hay paz ahora mismo en Palestina y... ¿no? O sea, no pasa nada, hay un genocidio ahí y no pasa nada. Pero no, por equal rights, ¿no? Que era un poco lo que predicaba Malcolm X, ¿no? O sea, no te metas conmigo, entonces pues habrá paz, pero que tengamos igualdad de derechos, ¿no? Un poquito ahí. Porque bueno, la paz, paz, pues dice, vale, paz, si yo no abro la boca y tú me estás dando caña, pues hay paz, ¿no? Pero no. En fin, equal rights, no me des caña. Eso es, el 16, with the No More Babylon, el temita este que se llama Malcolm X. Recorded by yours truly, L16, originally. Till my brother sees you. estar en tremenda ovación, ¿eh? Sí señor, muy bien. El 16 with No More Babylon, el tema se llama Malcolm X. Vamos a continuar, son las 11 de la mañana ya, es impresionante, 11.05, se nos va la vida, ¿eh? que está entretenido, ¿no? Es un programa entretenido, ameno, jovial, se te pasa ahí la mañana enseguida, son dos horitas, pim, pam, pum, yagur, o sea, increíble, y con variedad musical, esta vez un poquito de reggae, que hacía mucho que no ponía, y a mí siempre el reggae me ha gustado bastante. Y bueno, vamos a continuar, pues bueno, nos vamos a cambiar de género, nos vamos con The Cramps, es más, hizo nada, lo vi por ahí por Facebook, que me ha censurado, lo he dicho, ¿no? ¿Me entiende? Lux Interior fue pues la voz de The Cramps desde el 76 hasta que falleció en el 2009, que falleció por una afección cardíaca y demás, con 62 años, pues que un 4 de febrero, hace nada, se ha hecho el aniversario y demás, del año 2009, y bueno, pues junto con Poison Ivy, que fueron la guitarrista, que continúa hasta el día de hoy, desde el año 76, que montaron la banda prácticamente los dos. Y bueno, pues quería poner mi pequeño homenaje a Lux Interior y a The Cramps, poniendo este tema que se llama I Can Hardly Stand It, del disco Bad Music for Bad People del año 84. Well, the sun has gone down, and you're uptown, and you just now are running around, getting hardly standing, you're troubling me, getting hardly standing, you just can't be, if you don't know with my love of you, the song you've got me all tore up. You say you're through with me, you set me free, you just out with you used to be. Hey, Cuanto menos curiosos de Cramps, o te gustan o no te gustan, es así, es fácil y sencillo y para toda la familia. En fin, nos vamos a ir con qué, pues con unos que voy a ir a ver, hay unos metaleros de metalcore que son de País de Gales, la banda, bueno, pues vienen Ginger, que son ucranianos, Atreyu, que son norteamericanos, y Bad Form of Valentine, que son de País de Gales, y hacen un metalcore que bueno, pues... arrancaron, se dieron a conocer porque bueno, estuvieron de gira junto con Rob Zombie, hicieron una actuación memorable en el Download Festival, y bueno, pues eso, han seguido con una carrera y demás, y acabaron de despuntar con un disco, el tercero de su carrera, que se llamaba Fever, del cual pues bueno, he rescatado aquí un tema que se llama The Last Fight, y son los que voy a ir a ver el 17 de febrero, el cumpleaños de Chiquitín, lávate el cuello compadre, el 17 de febrero estaré viendo a The Last Fight, ahí está. Digo, The Last Fight, Bad Form of Valentine. Y vamos a poner un poquito de este cartel, a ver que un poquito metalcore a estas horas, ¿no? Son las 11:05, vamos con ello. Maharen, fenomenal, la verdad es que suena muy, muy, muy bien, muy bien, muy bien. Pues ir a verlos ahí, vale, Formal Valentine. Este fue su tercer disco a día de hoy, pues creo que tienen 7 ya o algo así. Este fue un poco el que les catapultó porque recibió muy buenas críticas. Y bueno, pues eso, tienen ahora, en el 2021 han sacado uno que se llama Vale Formal Valentine. Tienen los Gravity en el 18, el Temper Temper en el 13, que está muy bien también, el Fibre en el 2010. En fin, pues eso, Vale Formal Valentine desde el País de Gales. Siguen prácticamente, bueno, los dos guitarristas son los que llevan siempre voces, voz, guitarra y el otro guitarra y demás, son los que llevan siempre la banda y ahí están. Y nos vamos con otros que van a acompañar ese cartel que se llaman Ginger. Ellos son de Ucrania y bueno, pues tienen una jabata a la voz que flipas y que canta y ruge y que vamos, tremenda. Ahí está. Vortex se llama el temita este que voy a poner, que viene de la mano de Napalm Records. Ginger. The man in the room looks so dramatic with a tattoo on his right foot. The spiral trap. os habéis quedado, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Es tremendo. O sea, es tremendo. Como canta la tía, lo mismo te hace melodías, que te hace ahí un gutural que te asusta, ¿eh? Vamos, te pillas eso por detrás y haces... ¿Sabes? De hostia, qué caña, tía. Muy bien, fantástico, maravilloso, ¿eh? Ginger, ahí está, pues estarán acompañando ahí a Vale Forma Valentine. Yo lo gozaré, a mí me gusta mucho el rollo metalcore este y tal. Y bueno, igual se me hace pesado tanto tres bandas así de este rollo, pero yo qué sé, unas dosis así de vez en cuando vienen muy bien. Yo soy más de ir mezclando, pues es un poquito todo los géneros, ¿no? Porque bueno, pues... cambio, la música son sentimientos, siempre lo he dicho, entonces cambio de sentimiento muy rápidamente. Para mí que tengo un problema de esto de... bipolaridad o algo de eso, yo creo. En fin, bueno, nos vamos a ir con una banda que van a venir, luego pondré algo de Atreyu para acabar el cartel y demás, y nos vamos a ir con una banda que viene el 6 de julio a La Riviera. A mí me encantan, yo estaré tocando, espero que ese día no toque o lo que sea y pueda ir a verlos, porque me encantan. Ellos son The Interrupters, pues eso, hacen un ska punk, son de Los Ángeles y bueno, pues han sido un poco apadrinados por gente de Rancid y demás, ¿no? Y han sacado un disco relativamente hace poco, justo pues eso, lo tengo por aquí, este en el 2022 salió, y suena muy bien. Vamos a poner el Let Me Go este, que son una caña, de Interrupters, ¿eh? Ya sabéis, 6 de julio. ¡Ay, perdonad! ¡Qué estornudo, tío! Ay, es Let Me Go, de Interrupters, el 6 de julio en La Riviera. ¡Ay, perdón! I'm always caught up in the same old situation. You dig your claws in me when we're embracing. I see your face and my heart starts racing. I told myself this time I'll be different. I turn around, it's the same old heartbreak. The energy of the earth is shifting. So it's time we say, hey! Let them go, let them go, let them go. Let them go. Qué grito, ¡oh! no la había escuchado yo. Bueno, sí, la pusimos el otro día cuando el concurso de bandas y demás, que por cierto, ganó, ¿cómo se llamaban? Unos que van así como en plan delincuentes. Ese fue el de el que ganó la final de músicas así, pues bueno, que había hip hop, cultura urbana, creo que se llamaba el apartado y demás. A ver si los pongo luego, lo tengo que tener por ahí. Si es que me he despistado, me he ido de viaje y me he despistado enseguida. ¿Qué vamos a hacer? Pues eso, la cuña Revy Rock, la había escuchado yo, es diferente, es más cañera, más directa. La otra era la flautilla y ese rollo ahí, Revy Rock, dame esa chacha de menos, luego igual la pongo, pero con una mella vale, ¿no? Entonces, pues bueno, quería poner The William Faulkners, una banda que, bueno, pues yo estuve con Guille, la canción esta que hemos grabado, no, Incineradora, quejándonos un poco, pues, de la situación ahí de sobre la incineradora de Valdemingómez, ¿no?, que afecta al Pau de Vallecas, a Villa Vallecas y demás, y que el ayuntamiento se la pela. Entonces, pues eso, el Guille, el que canta la canción, junto con Juana Chicharro, pues bueno, pues tiene una banda que se llama Los William Faulkners y que suena así bien. He encontrado esta cancióncica por aquí, No Ambition, en el que está el cantante de los, joder, Robertez, ¿sabes? Me castigo el chorizal antes de salir de fiesta, ¿sabes? El grupo este, joder, qué Alzheimer soy, madre mía. Pues él toca la armónica ahí, de William Faulkners. Suenan bien, de William Faulkners, Robertez, de armónica, cantante de Motociclón, Cuyons, que es que me quedo en blanco a veces y es increíble. Pues eso, ahí están, de William Faulkners, muy bien, No Ambition se llama la canción. Gente del barrio, ahí está Guille, la verdad es que canta muy bien, está muy bien. El Currito a la batería, que es el baterista de Turrones, ahí con un invento que se ha hecho ahí con el cajón y tal, y la verdad es que está muy bien, muy bien. Y bueno, y otra de las que, la cantante que canta la canción esta de Incineradora, pues bueno, ella es Juana Chicharro, que estoy buscando por aquí y demás. Y bueno, vamos a poner un temita que se trata así como una versión de Lou Reed de los Nicky, se llama Yo Soy Tu Sombra. Ahí está, ¿eh? Juana Chicharro. Yo soy tu sombra, Juana Chicharro. Que es la chica que canta ahí en la canción esta que hemos hecho en contra de la incineradora. Y nos vamos con otra jabata que se llama Mucha Pepper, que bueno, pues la verdad es que, como dice ella, ¿no? Una reacción musical necesaria para el machismo, la banalidad, la injusticia y el mal gusto de la música urbana actual, ¿no? Y he puesto casi todas las canciones, y bueno, pues he cogido esta ahora que se llama Los Pitos y las Tetas. Ahí está, Mucha Pepper, que es muy cañera. No más casillas, no más cajones, basta ya de meter a todo el mundo en moldes, cuando está lleno de opciones. No más patrones, no más definiciones, no, no más etiquetas, estamos ya hasta los cojones. De aquí los pitos y aquí las tetas, ¡vámonos! ¡Qué bueno! As I was walking down the street, I saw these kids at school, and I no longer can be okay with this shit. All the boys were dressed in blue, all the girls in pink. You know it's time we stop this nonsense of boxing our children, don't you think? Let's change now to raise how kids need to be themselves. Nada más nacer te ponen ya los pendientitos y el collar, no sea que luego te puedas negar. Y tus primeros cuatro pelos en un lazo rosa van, porque el cabello de las niñas, futuras señoritas, no se debe cortar. And it's funny how they say we can decide as we want, but when it comes to decide freely, our brain is already washed. It goes on since we are born and we spend life doing this shit, putting people into boxes where they can't be what they're meant to be. No más casillas, no más cajones, basta ya de meter a todo el mundo en moldes, cuando está lleno de opciones. No más patrones, no más definiciones, no, no más etiquetas, estamos ya hasta los cojones. Y aquí los pitos y aquí las tetas. Las lágrimas los pobres niños se tienen que tragar, pues han de ser bien machos como papá. Los hombrecitos con muñecas nunca han de jugar, ellas pegarle a la pelota, no se vayan a manchar. And it's funny how they say we can decide as we want, but when it comes to decide freely, our brain is already washed. It goes on since we are born and we spend life doing this shit, putting people into boxes where they can't be what they're meant to. Qué curioso que ejerciendo esa libertad hagamos todo igualito, vaya qué casualidad. Ellos visten all the same, todas ellas parecen una, y es que ya nos castran el cerebro desde el color de la cuna. Qué curioso que abrazando esa libertad sigamos patrones tan simples siempre en esa dualidad. Los hombres fuertes y duros, ellas finas y arregladas, sin vivir todes una pluralidad real. Abre tu alma, está todo lleno de opciones. A lo mejor me mola llevar bigote y tacones, barba con tetas, tanga y perilla. A lo mejor me gusta hacerlo haciendo el pino en una silla. La identidad binaria actúa como una losa que puede apisonar muchas opciones hermosas. Si no encajas en el molde, sientes que algo has hecho mal y escondes lo más puro, lo que eres de verdad. No más casillas, no más cajones, basta ya de meter a todo el mundo en moldes, cuando está lleno de opciones. No más patrones, no más definiciones, no, no más etiquetas, estamos ya hasta los cojones. De aquí los pitos y aquí las tetas. No más casillas, no más casillas, no más cajones, no más cajones, basta ya de meter a todo el mundo en moldes, cuando está lleno de opciones. No más patrones, no, no, no más definiciones, no, no más etiquetas. Y aquí los pitos y aquí las tetas. Qué buena, qué buena, me encanta el desparpajo que tiene esta chica, muy bien, muy bien. Ahí está, Mucha Pepper, echar un vistazo por ahí, ya lo he puesto en otros programas, tiene unas cuantas canciones, pues pues eso, todas con mensaje, cañero directo, influencers está muy bien también para toda esta peña que es tan friki. Mira, pues a mí también no la ha puesto esa. Luego tiene, Gleo tampoco la ha puesto, bueno, vocaliza sí, Ropita Barbie tampoco, echar un vistazo por ahí que Micromachismos también la ha puesto, esa todavía no, Gorditas la ha puesto, pues eso, echar un vistacillo, mucha peper. Muy bien, seguimos aquí en Entre Foros y Lomos, que cuando son las, ¿qué hora es? Las 11:30 pasadas ya, ¿no? Y 35, ahí seguimos, hombre. Nos vamos ahí ahora con una banda que va a venir, son una banda de hardcore punk, que se formaron en el 2002 en Los Ángeles, California, y que vienen de teloneros con Rancid. Se va a hacer parte de la gira con ellos, pues ahora en esta andadura que van a hacer los Rancid hacia Europa. Y voy a poner esta cancioncica, a ver, se formaron, cuando se formaron esta gente, pues en el 2002, eso es, y bueno, pues suenan así de potentes y así de bien. Vamos a ver si lo encuentro por aquí, que me he hecho ahí, ahí está. Es que soy tío, no puedo hacer dos cosas a la vez, ¿me entiendes? Heart Attack American se llama la canción. Geniales, ¿eh? ¿A que sí? The Bronx, una banda que va a acompañar a Rancid en su paso por aquí. ¿Qué día era? Pues tocan en Bilbao. En Madrid creo que ni vienen, ¿sabes? En fin, tendré que subir. No, tocan en Gasteiz, creo que arriba. Y estarán acompañados, pues creo que por The Bronx y otra banda más. Y nos vamos, pues bueno, nos vamos con algo más viejuno, de Specials. Que bueno, pues ya simplemente, pues eso, Terry Hall, que falleció hace unos meses y demás, a la edad de 63 años, y bueno, pues son estas cosillas que dice uno, y echa la vista atrás y se pone a escuchar, ¿por qué no? The Specials, You Are Wondering Now, del año, bueno, un remaster del 2015 y demás, tienen un concierto de 30 años de aniversario en el YouTube, buscarlo, porque dura una hora y pico. ¿Cómo lo podéis encontrar? 30 aniversario tour, lo tenéis ahí, y la verdad es que está, es de hace 9 años publicado aquí, pero es un pedazo de show impresionante, The Specials 30 años aniversario tour, así que pues darle mucha caña. Ahora vamos a poner la de You Are Wondering Now, ahí estaré, The Specials, ¿me entiendes? Que la comen. Esta mañanita ahí de lunes, 12 menos 20, entre Forres y el Bosque, en revirradio.com o revirradio.es. You're wondering now what to do. Now you know this is the end. You're wondering how you will pay for the way. Muy bien. De Specials, ¿eh? Todo, vamos, unos clásicos, unos míticos de toda la vida, ¿eh? De toda la vida. Cómo mola esto, ¿eh? También, ¿eh? Y bueno, vamos a poner una cancioncica de un disco que grabó en el año 2020 George Lynch, el que fuera guitarrista de Dokken, aquella banda de Aor, ¿no? De que hizo la canción Dream Warriors, ahí una caña, que era la banda sonora de Nightmare on Elm Street, de Pesadilla en Elm Street 3, fíjate tú, ¿eh? Los Dokken, y bueno, pues han hecho un grupo, se murió, creo que el Mick Brown, el batera, falleció, y luego Don Dokken, el cantante, se ha ido en solitario. Y George Lynch, el que era la guitarra, ha hecho bastantes cosas, incluso un disco ha hecho también con una banda con el cantante de Living Color también, y bueno, Jeff Pearson estuvo al bajo con Dio en la última etapa, también creo que está en Whitesnake, y ahora creo que está tocando con Megadeth, es el bajista oficial de Megadeth. Bueno, pues han hecho un disco en el 2020, ellos dos juntos, que suena así de poderoso, tienen canciones muy muy cañeras. George Lynch y Jeff Pearson. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby. Cause when the music starts, I'm never gonna stop. It's gonna make me crazy. Music. está, claro, es un temazo, claro, de Madonna. El mío sé que se lendera. Está guay, muy bien. Pues eso, esto es un disco, se llama Heavy Hitters, que es el segundo disco ya que tienen tanto George Lynch como Don Dokken. Digo, perdón, George Lynch como Jeff Pilson, ambos el que fuera guitarrista y bajista de Dokken. Pues son un disco que tienen de versiones, versiones de pues hits. Las han hecho, pues, ese rollo heavy, que la verdad que está muy bien, ha quedado muy bien. Y ya que hablamos de versiones heavy, mira, o sea, versiones de y mira, ya que hablamos de Madonna, mejor dicho, ¿no? Ya que ha salido este tema de Music, pues bueno, voy a poner un temita de un disco, dura bastante, pero bueno, lo voy a poner. Se llama, es el Like a Prayer, es un tema de Madonna, que está versionado por Patax, el grupo este que hace fusión así, que fui a verlos y que son, vamos, son increíbles. En este caso, pues creo que la canta, no está Alana Sinkey, sino que está Paula Domínguez cantándola, y bueno, pues luego tiene un elenco impresionante, Daniel Morales a los timbales, Carlos Sánchez al bajo, Marcos Collado a la guitarra, Jorge Pérez como siempre percusión y dirección. Y bueno, pues vamos a ponerla, ya que estamos con el con ya que se anula la canción de Music, que no sabía que era un disco de versiones, y ya enseguida pues he dicho, coño, hermano, pues vamos a poner esta de Madonna. Ahí va, ya veréis cómo vais a flipar, ¿no? Es un poquito larga, pero son los Patax, ¿qué queréis? When you call my me with shine. Goals like mine, locked in relation to time. Reduced to divine, don't think you understand with your mind. Humanity is in decline, I'ma leave it all if you wanna get fine, yeah. ¿Cómo os habéis quedado, eh? 9 minutos de temazo, ¿eh? Impresionante, 9 minutos, hay una pedazo de versión. Y bueno, pues ha sido un poco improvisar así el rollo, porque como ha salido la de Music de Madonna, he dicho, hostia, si estos tienen un temazo ahí, Like a Prayer, ahí, son 9 minutazos, no suelo poner temas de tan extensos en la radio, ¿no? Normalmente 3 minutos y medio, como mucho y tal, pues para que haya más variedad, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, un día es un día, ¿no? Me perdonáis, ¿no? ¿Me entiende? Venga, pues eso, Patax, la habéis visto, ¿eh? Pedazo de versión, muy bien, y demás. Y ya poquito queda, son las 12 menos poco, voy a poner un temita de los que voy a ir a ver el 23 de febrero, son suecos ellos, hablo de Leprous, y bueno, pues son una banda pues que ya, creo que han venido alguna vez por aquí ya, yo no he ido a verlos, los voy a ver por primera vez, además en cuanto lo vi dije, estos tengo que ir a verlos yo, ya como digo, pues son de, no, ¿cómo se llama el pueblo? Nodoten o algo así se llama el pueblo de Noruega. Y bueno, pues nos tienen acostumbrado a un rock progresivo, metal progresivo, y qué más puedo decir de ellos, pues que tienen ya exactamente unos cuantos discos, como pues eso, el último, el 2021, Aphelion, que es este que voy a poner ahora mismo, tiene otro 2019, 2017, un directo en el 16, en el 15, en el 13, en el 11, en el 9, vamos, que tiene una larga extensión ahí musical, que la verdad es que siempre, pues bueno, siempre han estado ahí el teclista electrónico, ¿no? Desde el 2001 lleva el teclista, y prácticamente, pues bueno, desde que se formó la banda, pues eso, el teclista es el único, él y el teclado, el guitarrista también, la voz, teclado electrónico, guitarra, voz, desde el 2001 hasta ahora, y luego pues también otro teclado, teclista y demás, con voz también y demás, y bueno, pues han cambiado pues sobre todo del otro guitarra, el bajista, el batería y demás. No sé, que la otra vez que vinieron, creo que vinieron con otra formación, vinieron hace bastante tiempo, pero bueno, yo quería verlo porque el último disco que han sacado pues tiene maravillas como esta. A ver si os gusta, hombre, que está muy bien. ¿Cómo se llamaba la canción que iba a poner? Espérate, The Silent Revelation. Hung up on affliction, even though Tremendo, ¿eh? Pues nada, ya, con esto ya acabamos ya. Nada, pues bueno, pues se acabó ya el podcast, ya tenemos 2 horas 5 de podcast y son 2 horas de programa. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado ahí al otro lado. Aquí el Gras se despide y nada, me deja un montón de cosas en el tintero, sé lo que diga. Al final voy a tener que hacer un programa de 3 horas, o sea, me ha dejado poner Food, Four Year Strong, también lo nuevo de los chicos del maíz, quería haber puesto un tema de Bowie también, que el 10 de enero hizo aniversario de que falleció y demás, yo que sé, o sea, tengo Bendit, que son los hijos de Bendit, los hijos de Slipknot, ¿no? De Peña de Slipknot, del cantante y del que va disfrazado de payaso, el Shawn ese, un montón de cosas se me quedan en el tintero, que bueno, pues yo que sé, pues poquito a poquito me lo tengo aquí apuntado todo y lo voy sacando, ahí es lo que hay. Sammy Falla también, Sammy, que el que fuera de los Hanoi Rocks también, Sammy Jaffa, perdón, y bueno, pues eso, no sé, cositas que se me quedan. Así que pues nada, muchas gracias a todos y a todas, eso es todo, amigos. Y nos vemos el lunes que viene. Venga, saludos cordiales del Gras. Ale, a cascarla. Que te duermes. Vamos, que te duermes.